encontramos grandes falencias, digamos. Ahí los trabajadores también necesitan de insumos, necesitan de equipos de protección, ¿no? Están como, si se quiere, desprotegidos en cuanto a sus condiciones laborales, y que hoy sería fundamental, digamos, que toda esa red de atención a la salud local se encuentre fortalecida también para acompañar a los efectores, ¿no?, de la provincia, como los